¿Qué tal? Esto es Hablando para Afuera, podcast de comedia. Mi nombre es Nacho Arana y si quieren me pueden seguir en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, especialmente porque medio que me estanqué en Instagram. Estaba creciendo así sostenidamente y de pronto llegué a un número y me estanqué. Y estancarse en Instagram es como estancarse en la vida, yo creo que es. Así que este viernes 25, tenemos nueva función en la Sala Crash con Ricardo Vicignano y Brian Rulansky. Esto es a las 10 de la noche. Pueden pedirme descuentos por privado y va a estar bueno. Es un show que disfrutamos mucho hacer. Y además de eso, el mismo viernes, lo había anticipado la semana pasada, vamos a hacer el primer episodio de Hablando para Afuera grabado con público real. Yo la otra vez dije en vivo, pero hay gente que me dice no, en vivo no, porque no es, no sé cuál es la diferencia, pero lo que quise decir es que lo vamos a grabar ese viernes con público real, con la gente que venga, si es que viene gente, y con tres personas vamos a hacer un panel de cuatro comediantes hablando de si se puede vivir de la comedia. Esa es la consigna, ¿se puede vivir de la comedia y cómo? Vamos a tratar de ser específicos, vamos a hablar directamente, específicamente de eso. Esto va a ser en la Silla Eléctrica el viernes 25 a las 7 de la tarde. Los invitados, los que van a estar hablando de este tema, van a ser Federico Simonetti, uno de los comediantes más importantes que tenemos, y él tiene toda una teoría de cómo hay que hacer, de qué es lo que hay que hacer para poder vivir bien con la comedia. Después va a estar también Gabriel Grosval, que nos va a aportar, digamos, otra perspectiva más del lado de la producción, y Agustina Aguilar, también comediante, que ella está en una situación parecida a la mía. Todavía no se dedica full time, si bien tiene mucho trabajo como comediante, bueno, y ella también tiene, estuvimos hablando un poco y va a estar muy interesante. Así que los espero, me pueden escribir si quieren y hacer alguna reserva. Esto va a ser en la Silla Eléctrica el viernes, este viernes. Y después vamos a ver cómo sale este experimento, por ahí más adelante volvamos a hacer alguna otra grabación con público de Hablando. En principio esta va a ser la primera y me entusiasma mucho, va a estar bueno. La invitada de esta semana es Dan Tumburus, Daniela Tumburus o Tumburus. Bueno, la otra vez me enteré que lo venía diciendo mal, pronunciando mal, porque actuamos y justamente grabamos antes de actuar juntos en el Paseo de la Plaza. Dani es comediante, también escribe, también hace guiones. Es una persona que a mí me hace reír mucho, es muy graciosa. Si quieren una muestra de lo que hace ella, fíjense los videitos que hace en Instagram, que eso es una muestra de lo que es, que a mí me hace reír mucho. Y la conocí hace algunos años y estuvimos hablando por segunda vez, porque este fue uno de los dos casos en los que tuve que volver a grabar porque tuve un accidente con la grabación original. El otro caso fue el de Nancy Guy, que todavía no volvimos a grabar, espero que podamos volver a hacerlo. Así que bueno, la primera charla con Dan hablamos de ciertas cosas, algunas repetimos en esta y otras no, quedaron en el olvido, pero creo que está buena la charla. Hablamos de comedia, hablamos de perros, hablamos de distintas cuestiones y también de Dan escribió una serie y a mí me interesó mucho cuál es el proceso, digamos, y como qué hace uno después de escribirla, digamos, cómo se graba un piloto, cómo se trata de vender. Bueno, hablamos un poco de eso también. Así que eso mismo. Entonces espero verlos el viernes en la grabación de Hablando en Vivo y después en la función, en la Sala Crash. ¿Por qué no? No son excluyentes. Pueden venir a las dos cosas y vamos a ser todos muy felices. Así que los espero y los dejo con Daniela Tumburus. Sí. Estuvo muy bueno el video ese y nunca, o sea, hicimos una promo de algo que nunca pasó. Y aparte para tu perro se vengó. Para mí, por eso se comió. Ah, porque vos lo mandaste a la mierda. Yo dije, ¡perro de mierda! Sí. Yo pensaba, obvio. Qué rencoroso, a mí me esperó un mes. Ay, y es hermoso tu perro. Ahora está en un muy mal momento. Está celoso. Está muy celoso y está mordiendo mucho, bueno, pero jugando, pero muy insoportable. ¿Vos decís que percibe? Sí, percibe. A mí me dijeron que el perro incluso se dio cuenta antes que nosotros, como que percibe un montón el tema del embarazo. Y se pone celoso. Sí, y se tira contra la panza de ella, como que está en la cama y se tira encima, pero se tira de bomba. Le digo, más despacio tírate, hay un bebé adentro. Te chumpa. ¿Sabes que mi perro, en una época cuando nos abrazábamos, ponele yo con mi hijo, con mi viejo en casa, uh-huh. bueno, mucho no me abrazo con mi papá, pero con mi hermano, cuando pintaban abrazos, el perro se lanzaba contra la gente, como que le daba bronca. ¿Contra los que se abrazaban? Sí, sí. Claro, pero ¿porque se quería sumar al abrazo o porque o no sumar, quería? No sé, viste que son medio torpes, medio cachorros. Claro, sí. Va, tiene 5, pero sigue con espíritu de cachorro. Uh-huh. Ya no se le va más. ¿Y qué otra cosa hace mi perro? Pero por ahí porque no entiende la situación, como, bueno, los tengo que separar, se están peleando. Sí, hay, sí. Sí, no sé qué hace. Y después, el perro que yo tenía cuando nació mi hermano, que le llevo 9 años, que era bebé, cualquiera que venía a visitarlo, el perro se le lanzaba también. Para, como para defenderlo. Pero heavy, o sea, ¿mordía o...? No, ataque no, pero como que estoy marcado, acá. Claro. Claro. Está bien. Así que después sí. Lo va a cuidar. Lo va a cuidar. Sí, yo creo que sí. No sé cómo se va a llevar. Yo espero que bien. Ahora se quiere robar todos los juguetes. No, si tiene que llevar, no le queda otra. Si tiene que llevar bien. Pero bueno, estamos acá en... Estamos grabando. ¿Qué? Estamos grabando, ah, sí. Bueno. Sí, sí. Estamos en el Cavern, las inmediaciones del Cavern. Hoy vamos a actuar juntos. Sí. La primera que actuamos juntos fue en Duncan, ¿te acordás? Sí, fue la primera función. Creo que la única que nadie se rió de mis que chistes. Nadie... Y lo único que me daba esperanza para no irme corriendo uh-huh. y bajar la escalera y salir por Rivadavia fue ver tu cara que más o menos te reías. Pero te reías para adentro, hijo de puta. Sí, yo soy pésimo público, no me sé reír bien. Bueno, pero a mí eso me da un poco de fuerza. Porque tenía una parejita uh-huh. adelante que me miraba re seria y como yo medio que me había recibido. Uh-huh. Viste que se usa esa palabra. Claro, sí, te recibiste de comediante. De comediante. Hacía un par de meses y venía de las muestras donde la gente se ríe un montón. Uh-huh. Fui ahí y tenía una pareja que no se reía de nada. Ajá. Y empecé a sacarme como el material de encima, pero bueno, veía como tu cara un poco... Es que estaba bueno, sí, yo me acuerdo. Pero igual... Pero durísimo, durísimo para había mí. Había 7 personas, creo, esa noche. Sí. Era un open mic y yo me enojé. A mí tampoco me fue bien y... Pero estabas más relajado. Estaba relajado, pero estaba entregado también. Porque para mí había un productor importante en esa sí. en esa sala esa noche. De las 7 personas que había un productor importante. Y era la primera vez que yo actuaba que iba a estar presente esa persona. Entonces yo quería más por eso. Pero yo me enojé más porque, digo, está saliendo mal. Y la gente no le está poniendo onda en una noche que debería ser importante. Tiene que ir bien. Y ahí les dije, están viendo a Nacho Arana. Sí, de acuerdo. Hay gente que eso paga entrada. Buenísimo. Soy Nacho Arana. Soy Nacho Arana. Y yo me digo, flasheo, ¿qué será el primo de Facundo? ¿Qué le pasó a este chavo? Es muy gracioso la persona que no... Siempre me gustó el personaje de alguien que quiere ser, piensa que es alguien más de lo que es. Claro, está bueno. Está bueno. Pero bueno, hoy por suerte va a ser la contracara. O sea, hay mucha gente... Va a haber mucha gente, esperamos. Y buena onda. Y, no sé, ¿ah? Esperemos que sí. Esperemos que sí. Está viniendo gente más grande al show. Ah, mira. Porque le pusimos de eslogan ¿qué está como, pasando humor con humor el marketing? En serio. Le pusimos humor en serio y viene y estamos los 3 serios en la foto, en la gráfica. Mira. Y viene gente grande, es raro. Veteranas. Club de jubilados. Bueno, sí, sí, sí. Lo importante bueno, es que venga gente. Bien, bien, humano, gente, por suerte, seres, humanos. Sí, seres humanos y a veces se ríen un montón. Ahí viste un par de clubes de comedia que pasan zombies por la puerta. Que no entran. No sabes si es mejor que entren o que... Bueno, ¿cómo fue? Hoy tuviste un día muy intenso. Muy intenso, bueno, porque ayer actué en Absinthe. Ajá. Qué intenso. No, y después me levanté muy temprano para ir a la radio. Y después, siesta... Uh-huh. Y ahora vengo para acá. No, lo intenso es que yo estoy en Vicente López y todo es acá en Capital. Y tengo que tomar 2 cosas. En Recoleta. Uh-huh. Después los shows por acá, por el centro. Y es como que me entendés que desde ayer a la noche hasta hoy en la noche me tomé como 8.000 cosas. Claro. Igual Vicente López estás acá nomás. Sí, pero son 2 cosas siempre. Sí. Bueno, a mí yo estoy en Saavedra y también me pasa. Son 2 cosas. Claro. Pero bueno, y para la radio, ¿qué es lo que estás haciendo en la radio? Porque estás en 2 programas de radio. En Radio Los Sábados estoy con Paulo Cablan, que es el periodista de C5N de Policiales, que hacemos un magazine, no sé cómo se llama, con una locutora conmigo, en Radio 1. Y bueno, un desafío, porque recién ahora, yo empecé en febrero con esto, recién ahora dejé de transpirar, ¿Sí? zarpado. ¿Cuál es tu rol ahí? Pues yo, ¿entendés los nervios? Uh-huh. Llegaban los viernes y decía, ay, ¿para qué hago esto, por Dios? Bueno, mi rol es hacer a mí me pasa con los eventos eso, como cada vez que llego ahí digo, ay, ¿por qué? Claro, ¿por qué? ¿Qué necesidad? Yo creo que nos gusta un poco el deporte extremo de los comediantes, sí, sí. ¿No? Sí, sí, y sí. Como no tenemos plata para, claro, hay que, para el kitesurf. Hay que ponerse en situaciones extremas. Pero sí. Sí. Sí, nada, me llamaron para hacer como humor. Ajá. Para hacer cosas distendidas. Bueno, yo le especifiqué, mirá, no, que no soy rico, ¿viste? ¿Qué en cuanto a imitaciones y eso? Claro, claro, pero igual ya me conocían de un par de veces que había ido a Radio Nacional, por eso me llamaron. Y me dijeron que todo bien, así que hago como una mezcla, porque son 3 horas de programa. Uh-huh. Entonces el rol es como distender un poco. Son ellos dos y vos. Sí. Y vos estás siempre, o sea, no es que haces un segmento, digamos, una columna. No, soy parte. Entonces también leo, trato de estar informada y opinar un poco, preguntar si llama a alguien. Está bueno que como que te lo tomas muy en serio, ¿no? O sea, le dedicás lo que... Te tomás el laburo como un laburo y, bueno, no sé, me has dicho, tipo un viernes, como que no tratás de no dormirte tarde porque tenés el sábado del programa y te preparás, claro, para eso. ¿Cómo es la preparación? ¿Qué haces? Ponele. Y bueno, ya el jueves arranco a leer un montón. Yo igual soy de leer todos los diarios, todos los días, pero ya el jueves con más conciencia, el viernes como para, bueno, estar informada. Y también voy leyendo notas que me puedan llamar la atención, uh-huh, como para desarrollarlas un poco. ¿Y vos las proponés en el programa? Sí, por ejemplo, hoy agarré una nota de La Nación que hablaba de que las parejas de fantasías sexuales, que la gente trata de cumplirlas con el amante y no con la pareja. Ajá. Entonces, nada, me leo la nota, saco como lo más llamativo, lo resumo un poco, lo tiro así en la mesa y hablamos de eso. Y todo derivó en Paulo Kaplan diciendo que iba a hacer un salto de tigre si llegaba a subirse al placar. ¿Viste? Como disparadores. O a veces, bueno, la otra vez propuso una nota. Pero ya es más o menos preparado. O sea, sabés que si no tenés un par de chistes, ponele, con cosas... Claro, me voy como copiando notas interesantes, de esa nota un chiste, o si pasó algo en la semana voy pensando un chiste. Ajá. No puedo ir sin nada a guitarrear, voy con cositas. Bien. Siempre tengo que tener algo para decir, y si no partes de mi material. ¿Y qué pasa cuando...? Nunca falla. pero se agota eso. Sí, pero ponele que tiro, no sé, el bloque que tengo de mi hijo, lo tiro y al mes lo vuelvo a tirar y nadie se dio cuenta. ¿Se acuerda? Creo. No escribe gente a la igual radio. Esto ya lo escuché hace un mes. Claro, qué ladri. Igual trato de hacerlo más para radio en el sentido de sacar las guasadas. Claro, claro, sí. Igual es digo bastante guasado. Ah, ¿sí? Sí, sí. Sí, sí. Uh-huh. Bueno, pará. ¿Y qué pasa cuando, como ahora, que con lo del atentado de Barcelona? Hay a veces temas como que se roban toda la atención. Ponele, pasa un atentado y no podés salir con otra cosa y tenés que ir a eso. No, como es sábado a la mañana, y viste que cada día tiene su... Sí. Y cada franja horaria, el sábado es más relajado, entonces leemos las tapas de los diarios. Pero se habló un poco de eso. Ah, okay. Y llamó un periodista internacional, es como para desasnarnos del tema, que es medio complicado. Y yo a lo último tiré, viste como que el terrorismo está medio berreta ahora. Viste que antes eran como guerrillas, les pagaban armamento, los formaban, uh-huh, explosivos. Viste, ahora agarran un borrego que lo cooptan por Facebook y te alquila una traffic y te atropella. ¿Viste? Hacelo vos mismo, claro. Entonces, justo habíamos hablado de que antes las heladeras duraban 50 años y eran las cocinas chinas o las heladeras chinas duran un año. Uh-huh. Y esa analogía de... Que el terrorismo entre se está volviendo una berretada. Es como un terrorismo made in China que tenemos. Mira, menos mal que no hay ISIS acá, porque viste que no tiene mucho humor esa gente. No. Viste que ¿Podemos hablar de actualidad o no? Podemos hablar de lo que sea. Podemos hablar de lo que sea. Bueno, viste que a Marley y a Flor Peña, no sé si la sociedad Arabia Saudita acá en Argentina, no sé, bueno, cómo se llama, les emitió un comunicado porque ellos en este programa que van por el mundo, viste que van los dos riéndose como dos marmotas por todo el mundo. Sabía que estaba ella, ¿sabes? Pensé que era de Marley ese. Sí, pero se ve que le invitó a la que están de bombo los dos. Ah, ok. ¿Viste? Y estaba juá, juá, juá, juá, no sé, hablando de Alá, viste cómo es el programa ese. Y empezaron a hacer un chiste con Alá, y boludeando un poco, y a raíz que hicieron eso, les llega un comunicado para que se retracten. Ajá. Vos fijate la idiosincrasia de ellos, que no se puede joder. Digamos, claro. Sí. ¿Sabes que estoy leyendo un libro ahora que me recomendó Félix? Que es, va, una como, es de historieta, digamos, Darío Dante, se llama Los Límites del Humor. No se llama así, se llama Disparen al Humorista. Pero sí. Habla mucho de Charlie Hebdo, de todo el tema este de los musulmanes, sí, sí. Y bueno. Los límites. Los límites. Mi límite es el Estado Islámico. Ni en pedo, está un chiste con él. Bueno, creo que nos estén vigilando. No, si es que no están. Va, pero no. Nunca sabes, porque siempre hay alguien que te escucha. Es como todo, o sea, siempre hay alguien que, claro, que escucha y bueno. Bueno, pero para, sí, ese es un programa, y también tenés tu programa de radio, que ahí sí haces lo que querés, sí, que es el de los miércoles. Los miércoles doy una radio online. Esto de la radio arrancó una vez que me echaron de Canal 9, que era mi trabajo. Entonces dije, quiero hacer cosas que me gustan. ¿Podemos hablar de eso, de tu desvinculación de Canal 9? Sí. Ok, dale. ¿Hablamos la otra vez de esto? No sé. Aclaremos a la gente que estamos repitiendo. Estamos repitiendo, sí, la charla. Pero me parece que hablamos fuera de micrófono y era muy jugoso. Sí, me echaron y viste cuando decís, me hubieran echado antes. Porque a veces es como que estás en un trabajo... Y hay gente que también le pasa con la pareja, ¿viste? Que dice, tengo una amiga que me dice, che, estuve 6 años perdiéndolo con este pibe. Ajá. ¿Viste? Entonces yo digo, estuve 4 años ahí. Con 2 hubiera estado bien. ¿Por qué no te fuiste? Y por la inercia, porque, sí, bueno. Sí, es fácil decirlo. ¿Por qué no te separaste de fulana? Claro, sí. Es lo mismo. Y van pasando los años y no te das cuenta. Era muy ya aburrido el laburo. Y hay unas lógicas en los laburos y en las empresas que creo que es una psicosis colectiva. En la cual, para mí, no dejan salirte. No dejan que uno se quiera ir, ¿entendés? Es como, pero mirá que este trabajo no lo vas a conseguir en ningún lado. Es como un chabón que te está diciendo, mirá que nadie te va a querer como yo. Sí, a veces se arma esa con los empleados. Mirá que un sueldo así por 6 horas no lo vas a conseguir, boluda. No renuncies, no va. ¿Viste? Bueno. Y siempre hay una cuestión también cíclica. No sé si lo deben tener estudiado, porque todos lo tienen estudiado. Pero a mí me pasó con el laburo que estoy ahora. Que muchas veces dije, estuve a punto de decir, bueno, voy a probar con la comedia, y una vez probé porque me rajaron, pero cuando todo el tiempo que estuve ahí, me estaba por ir y de pronto me aumentaban el sueldo, o me salía un viaje a tal lado, o siempre pasaba algo, bueno, el momento en que me iba ahí. Obvio, es como cuando la chica quiere dejar al marido y él le compra el auto, ¿viste? Que claro, hay una manipulación ahí atrás. Sí. Ojo. Bueno, por eso hay que tomar las decisiones. Claro, bueno, yo no las tomé, la tomó la gerencia. Sí. Entonces dije, bueno, ahora que estoy en esta hipeada de que vengo hace rato, porque justo me echan con el ajuste, o sea que... ¿De cuándo estamos hablando? Y hace un año, ¿viste? Cuando, o sea, gana Macri, la empresa echa 14 personas en las que estaba yo. Su forma de festejar que ganó Macri, claro, digamos. Y bueno, y así que empecé a hacer cosas que me gustan, qué sé yo, más, y yo nunca había hecho radio, y se dieron estas dos cosas juntas, lo de la radio online y lo de Radio 1. Uh-huh. Y en la online, si me preguntabas, hago un programa que es mío, pero, digamos, me sumé a una persona que tiene ciertos intereses, entonces traté de... El programa tiene como un poco el sello de los dos. Bien. A ver, él es cinéfilo, un pibe que estudia filosofía... estudia historia y entonces por momentos es medio nerd el programa, ¿entendés? Sí, lo conozco, le mandamos un saludo, yo estuve ahí hablando, claro, de series. Sí, sí. ¿Y siempre tiene un eje temático, digamos, cada miércoles? Tratamos de darle, claro, según el invitado, decimos, bueno, el día que viniste vos dijimos vamos a hablar de series. Uh-huh. Entonces yo busqué un poquito cuándo arrancaron las series, que te conté las que habían arrancado más o menos 1950, ¿te acordás? Ajá, sí, como yo, Malusi, de todas las... Claro, uh-huh. Y bueno, otro día hablamos del amor, según quién viene. Ha venido sociólogos, gente que hace cosplayer, dibujantes, músicos. Está bueno eso, o sea, no lleva siempre... Amigos comediantes, tenés gente de todo tipo. Claro, sí, nos gusta como entrevistar diferentes personas y está bueno. No gano un mango con eso, uh-huh, pero bueno, me da la satisfacción de, bueno, de poder desenvolverme más, porque ahí estoy como conductora y te da como la gimnasia de claro, hablar todo el tiempo, como en este momento que estoy hablando todo el tiempo y te puedo dar temperatura. No, y de preguntar y de expresarse. Hiciste tu voz de locutora. Hola Nacho, ¿cómo estás? A mí me llamó mucho la atención la gente que sabe hacer eso sin haber estudiado, porque vos no estudiaste. Son las 20:33 en todo el país y estamos acá con Nacho en The Cameron Club. No, nada, es como que estoy jugando. ¿Puedes decir estás escuchando Hablando para Afuera? Estás escuchando Hablando para Afuera con Nacho Arana. Genial, listo, eso lo... vamos a usar. Para un separador. ¿Cuánto te puedo cobrar? ¿Y te puedo hacer la cumbia? Sí, sí, sí. Estamos acá con Nacho. Claro que sí, sí, sí. Esto es increíble. Esto podemos hacer un montón de cosas. Pero bueno. Y el otro sí te garpan. Es un laburo, digamos. Claro, sí. Bien. Y bueno, nada. Ahora estoy transpirando menos. Por suerte. ¿Cuánto pasó? ¿Febrero? Que estamos en agosto. Sí. Seis meses y ya te asentaste. Claro, sí. Bien. ¿Y te gustaría ponerle... ¿Tenés algún objetivo más con la radio? O llevar tu programa, el de los miércoles, a alguna radio, digamos, de no, aire? Si surgieran más laburos pagos en radio, sería un golazo para mí. No está muy bien paga la radio, ¿no? ¿O sí? ¿O normal? Normal. Bien, okay. Bien. No, se puede vivir, no, sí. Pasa que yo estoy trabajando los sábados nada más. Uh-huh. Tendría que agarrarlo de lunes a viernes, de ahí ya. Claro, o sea, con un programa, digamos, con una sola vez por semana, no vivís de eso. Obviamente que si sos una figura, sí. Ok. Pero como que no soy la negra de Bernasi, claro. Sí, ya, bien tranquilo, digamos. Como que no. ¿Y por qué tienen otro programa? Entonces yo no entiendo. Esa gente que tiene... Me enoja mucho, no sé si tengo razón, no es una cosa que está mal de mi lado, pero cuando veo, no sé... Matías Martín tiene el programa de radio, de lunes a viernes, todo, y de pronto tiene un programa de entrevistas en Canal sí. 7. Y de pronto otra cosa, me digo, basta, flaco, dejá laburar a otros. O sea, vos ya estás bien con lo que tenés. Y bueno, es un círculo. Pero digo, no es que lo necesitan. Arma como una elite. No es que lo necesiten, no es que. Porque yo por momentos pensé, bueno, por ahí la radio no garpa también y necesita otras cosas más. No, necesitan permanecer. Imagínate, o sea, vos te debe pasar como comediante que estás arrancando que cuanto más cosas tengas para mostrarte, mejor. No le vas a decir que no a nada. No sé. Si yo tengo, ponele, un show que funciona muy bien y con eso, que es una utopía, digamos, no existe. Sí. Digamos, un show que vas una por semana y con eso vivís tranquilo. Vamos a imaginar, sábado a la noche te da sí. un ingreso de 30 lucas por mes. Ponele, sí, porque tenés, no sé, 500 personas, tenés dos funciones y vivís tranquilo con eso. Sí. Ahí yo creo que empezás a priorizar otras cosas. Bueno, estoy con mi hijo, hago otras cosas. O sea, no vas a ir un miércoles a un open mic. Ya. Salvo que, bueno, que lo necesites por otra cuestión. Mira, para mí la gente que está en los medios, que por haber laburado en Canal 9 y todo, hay como una sensación de que si vos dejás de estar, desapareces. Entonces, o sea, empieza a ser una más necesidad. ¿Viste? ¿No te pasa ese con las redes sociales? Que si no posteo... Capaz que empiezo sí. a perder visibilidad. Me pongo transparente, ¿no? Sí, es increíble porque me haces acordar a alguien, otro comediante que me dijo exactamente lo mismo. Como, yo dejo de postear y siento que voy desapareciendo. Claro, estoy siendo. Estoy vivo. Entonces imagínate para alguien que labura en los medios. Uh-huh. Y hay también como una cuestión de... El tren te pasa una vez y hay que subirse. Y si te bajaste... Porque pasa mucho que hay gente que se cae del sistema. Fíjate que hay un montón de actores. Sí. No sé, que en los 90 eran re top y desaparecieron. Uh-huh. ¿Quién ni te acordás? Está ese fantasma de no bajarte de esa porque te caes y no subís más. Claro. ¿Qué pasa con periodistas? Yo lo entiendo eso igual. Creo que y la vida como, útil también. Como comediante también. ¿A vos alguna vez sentiste algo así? ¿Cuánto hace que haces stand-up? El 2012 terminé el curso y arranqué en el 2013 con 3 empanadas. Uh-huh. Que todo acá, el mundo se acuerda. Ayer me encontré a Picotto en la calle y a Igunet. Uh-huh. Y no sé por qué empezamos a hablar. Le digo, yo estaba en 3 empanadas, sí, me acuerdo. Porque sí. pegó mucho el nombre, pero nadie nos vino a ver. Éramos malísimas. Pero pegó. ¿Viste cuando algo pega? Vos, Naneno, ¿y quién más? Y Vale Faskovits. Mm. Y entonces la gente se acuerda de eso y nadie lo vio. Está bueno. Eso fue en 2013. En 2014 no hice nada. En 2015 arranqué. Y voy muy a fuego lento yo, ¿viste? Mira, yo pensé que antes. ¿Cuándo fue lo de Duncan? Ni bien empezaste, entonces. Claro, por eso. O sea, yo venía de las muestras, re feliz, que se reía todo el mundo y fui ahí, que claro. Estuvo bueno también, porque... Fue tu bautismo de fuego, como claro, se dice. Como que dije, bueno, no es todo tan copado esto. Uh-huh. Pero... yo agradecí que no me fui corriendo. Pero pará, ¿en qué estábamos? En el tema... Si alguna vez te pasó eso de pensar, bueno... ¿Habrá pasado mi cuarto? Yo es un miedo que tengo constante. Digo, no sé si estoy yendo hacia algo mejor o si por ahí mi momento fue... Justamente, 2013 fue mi... Yo creo que fue mi momento. Ya fueron tus años dorados. Sí. Listo. Fue muy triste porque ni bien empecé. Pero ponen, el 2013 yo fui a Bendita y ni bien voy a Bendita. Ay, qué bueno. Mucho rating tenía en ese momento. ¿Vos fuiste a Bendita? No me animé. Ah, mira. Pues yo soy cagona, yo perdí, digo, fuego lento. Yo soy media cagona. Porque le dije a Vale Faskovich, le hice la onda a ella, ella fue. Sí. Y claro, vos estabas laburando ahí. Y yo no me animé. Mirá, porque es una locura. Para mí lo que pasó con Bendita no se volvió a replicar con ningún otro programa, eso de que... Porque Bendita tenía 8 o 10 puntos, que es un montón de gente. Salir de y ahí ahora tener de reír tenía 200 dos. Seguidores de Twitter, sí, más. Claro. En el momento, era increíble. La tele es muy loca. Y a mí me pasó, ni bien voy a Bendita, me llaman al... No sé, fue un viernes, al martes de la otra semana, un productor de Fantino me dice, no, porque vos hablás de la convivencia y Ale justo se está separando, sería bueno que vengas al programa a hacer... Y era el otro ¿quién día. ¿Quién te dijo? Un productor de Fantino, estaba en Animales Sueltos, cuando estaba todavía con Nicole Neumann. Venite al programa y digo, bueno, acabo de estar y ahora me sale esto y ya está. Y a partir de ahora es como el despegue. Película. Sí, y voy a lo de Fantino. ¡Qué hijo de puta! Ay, fue triste, porque voy ahí, estoy con mi saquito, voy a hablar de la convivencia y todo. Y viene el Bicho Gómez, que estaba también invitado. Sí. Y el Nau, porque no le quiero faltar el respeto. Pero bueno, chabón trajo todo un circo, pues estaba haciendo un circo. Y eran 5 chabones haciendo malabares, tirando fuego. Es bueno el bicho. Qué sé yo, no sé, a mí me cayó mal la actitud. No tiene nada que ver, no sé por qué estoy con él. Él no tiene nada que ver, fue a hacer lo suyo. Me cayó mal que tenga talento. Inventiva. No, me cayó mal que se coma el tiempo, o sea, yo estaba esperando ahí. Bueno, después venís vos. Y el chavo estuvo haciendo su circo media hora, ponele. Y yo ya veía que era la 1:05 y como que ya no iba a salir al aire. Y no salgo al aire. Fantino igual al final dice, bueno, estuvo Nacho Arana, que es un genio del stand-up, me vendió re bien, pero no llegué a hacer stand-up. Uy, qué cagada. ¿Y no pudiste volver? Después hablo con la productora, me dice, bueno, vas a volver la semana que viene. La semana que viene me dice, no, mirá, están con las elecciones, porque no sé de qué había elecciones. Así que ahora él está con eso, pero más adelante. Y después nunca, ese más adelante nunca pasó. Y yo siempre pienso, por ahí ese era mi momento. Como si se daba eso... No sé. No, me parece que no hay fórmulas. Y me parece que si observas hasta la gente grosa, tienen momentos que no hacen nada también. No te hablo solo de comediantes, te hablo de actores, periodistas. O sea, hay gente bueno que se va de la pantalla ola, y... Pero después podés, está en uno tratar de volver a tomar otra ola, digamos. Claro, y no sé si existe la ola. Eso también es una fantasía. Pero eso como que si te, cuando eso que yo esté acá fue una ola. Tipo, Bendita y el toque que me llamen para ir a otro lado, era una ola. Que no sé, por ahí terminaba ahí, pero por ahí... Sí, es positivo. Me parece que es más por otro lado la construcción de... Como que no hay algo mágico que te dispare. Uh-huh. Vos fíjate que hay gente que va bailando y después si vos no le ponés laburo e intensidad, no significa nada la exposición por sí misma. Sí. Me parece que lo que te da el éxito y el laburo de que te llamen es estar conectado, estar siempre... Pero a veces uno tiene una visión medio infantil, ¿no? ¿Cómo perdón es eso? Que te lo diga. No, está no, bien, a vos, no. Que hay algo que te va a catapultar. Sí. Y ponele, estos chicos que Mellera y La Oriente que hicieron Luna Park, es muy zarpado para, digo, entre nosotros los comediantes. Y no es que están en el prime time ahora con tiras, con películas, con nada. No, están laburando sostenidamente, pero digo, nada te dispara a la nada. Y Tinelli en su momento estuvo en Canal 9 con 5 puntos de rating. Uh-huh. Te pongo un ejemplo. O sea, me parece que uno puede estar arriba y abajo todo el tiempo y que poder surfear eso es lo que te mantiene. Porque si no, tener una visión exitista es para pegarte un corchazo. Sí. ¿No? Sí, porque estás todo el tiempo buscando algo que no se da. Claro. Inevitablemente vamos a la caducidad, si te pones todos los seres humanos. Muchas gracias. Este es el podcast más... Yo soy re nihilista, boludo. No, por eso digo que... me parece que el éxito es como meterle garra y huevo a... O lo que haces y tratar de estar y no flashearla que algo te va a tirar para arriba. Y el día que te tiró para arriba, al otro día nadie se acordó de vos también. Eso ¿no? Para mí no es tan grave pensar, o sea, tener un objetivo, decir, bueno, cuando llega esto va a ser eso. Lo difícil es, después de que pase eso, como... No sé, si vos tenés el foco... Yo que necesito actuar, no sé, en la sala Colette, por decirte algo. Sí. Bueno, ese es mi... Cuando esté ahí... El día que estés ahí, le vas a poner una carga emocional, digamos. No sé si te pasó eso alguna vez, pero a mí me ha pasado de estar, bueno, que, o que viene a verte alguien importante o lo que sea, y decís, bueno, esta es la función que te va a hacer la diferencia. Y obviamente no haces ninguna diferencia, porque estás demasiado pendiente de eso. Bueno, yo creo que es un poco, yo hago analogías todo el tiempo, como en la pareja. Cuando vos querés ponerte de novia, ¿no? Y estás como, este es el flaco, no va a pasar. Y el día que menos te imaginás, estás empernada de amor, no te hablo de empernada de chota. ¿No? Como que me parece que si uno le mete como perseverancia, pasión, un día sucede. Y cuando lo más lo intelectualizás, ahí es cuando te llevas el chasco, ¿no? Pero cuando sucede deja de ser tan importante. Eso es muy... Y la felicidad dice loco. Que es como la neblina, ¿no? ¿Cómo es? ¿Por qué es como la neblina? ¿No viste ese dicho? No se lo voy a decir para el orto, encima que me estás dando birra. Como que cuando estás inmersa en ella no la ves. Algo así. Ah, bueno, está bien, es lindo. Es como estar así entre las nubes con el avión. Claro. Sí, la neblina es más lindo que entre las nubes con el avión. Pero sí, es verdad. Digo yo, es un... qué sé yo, igual, a ver, a pesar de que te estoy haciendo como una visión, como que estoy media superada en la situación, a mí me pasa lo mismo. ¿Qué es estar adentro? ¿Qué es estar afuera? ¿Qué es ser exitoso? ¿Viste? Voy a desaparecer, no me dedico a otra cosa. No tengo seguidores. ¿Sos de pensar esas cosas? Y creo que el que está laburando en esto, tenemos la tendencia al exitismo. Eso me parece que está en todo. Pero después, el laburo es tratar de que eso no te chupe la cabeza. Sí. ¿No? Porque estamos todo el tiempo con la mirada de afuera, con la aprobación. El artista es como que está muy pendiente de eso. Y eso es lo que te mata a veces también. Aparte es muy de uno, como que la gente no le importa mucho esa lucha interna que uno tiene. No sé, ¿a qué gente? A un público, ponele. Yo, todo esto que estamos hablando de los seguidores de Instagram o de estas cosas, yo lo llegué a hacer material, ponele en un show y hablaba de no me sigue nadie, sí, en Instagram, todo. Y con los comediantes, cuando iba a la llamada y todo, funciona muy bien. Pero con el público real es como que se queda bueno. No pero sé, tú, claro, me sí, no 100 me personas, me chupo un huevo. Claro, sí, ¿cuál es tu queja? O sea, real. Claro. Pero bueno, o sea, digo, ahí me di cuenta como que estaba yo demasiado pendiente de algo que no. Que por ahí era. Había que no poner te garantiza las energías nada. En otra cosa. Sí. Aparte, yo a veces veo cosas en Instagram de gente que tiene muchos seguidores y digo, qué bueno que yo no hago esto. Ni lo voy a hacer nunca. Sí. Todo bien, ¿no? Un besito, no sé, no quiero dar nombres, no estás pensando en nadie en particular. Claro, como que a veces el rating, te hablo de rating por decirte algo, ¿no? Nosotros no tendríamos rating, pero rating, seguidores, no son sinónimo de un carajo. Cuando vos laburás los sábados en la radio, ¿tienen alguna persecuta con el tema de rating o laburan relajados? No, relajados. No sé cómo ven cómo es la movida ahí. Ah, ok, pero no es algo que están pendiente. Bueno, tenemos que hablar de este tema porque ahora está trending topic. No. Okay. Para nada. Bueno, vamos a hablar de otra cosa que estuviste haciendo, que es el tema de la sitcom o el tema de las series. Ah. No sé por qué dije sitcom, no era una sitcom. No. Bien, una serie. Serie. Contame eso. ¿Cómo es la experiencia de hacer un piloto o de laburar en un proyecto propio? Bueno, estamos terminando de editar el piloto con el director, que somos muy procrastinadores los dos. La serie habla de una psicóloga, o sea, en realidad no es una psicóloga, es una mina que es cineasta frustrada, que se pone a atender pacientes como si fuera psicóloga, como una especie de Giselle Rímolo. Y bueno, se empieza como a, desde su sentido común, empieza a ayudar a la gente. Y al mismo tiempo es ayudada por la gente, porque ella es una mina muy sola, muy presionada, muy exitista también, media cholula. Y bueno, y con estamos muy en línea con esto de la neurosis con el director, porque tendríamos que ir al psicólogo para ver si lo editamos más rápido. Bueno, por eso. ¿Cuántas se están laburando? Y lo filmé hace un año y medio, creo. Y ahora estamos en la línea, en la recta final. Poniéndonos las pilas para ver si... Y tenemos un par de puntas para ir a presentarlo. Nada, poner guita, tiempo, cabeza. En el ámbito audiovisual la gente es como muy solidaria. Todo lo que es equipo técnico, actores sobre todo. ¿Solidarios en qué sentido? Como que laburan... Que se suban teniendo fe en el proyecto, para que después salga. Porque vos pensás que esto es... Nosotros lo que pagamos fueron ciertas cuestiones, pero no pagás sueldos ni pagás al actor. La gente se suma en una especie de acto de fe. Mirá vos, ¿y es común eso? Sí, si le presentás algo sólido, sí. O sea, les copa el guión, le copa la energía que le estás poniendo y ven que es serio. Porque es como una manera de retroalimentar el laburo. Ellos se suman porque saben que después si sale hay laburo. Claro. Pero se suman con una fe ciega divina. Por ejemplo, ¿quién, en el caso de la serie de ustedes, quién estuvo? Está, bueno, Mirta Busnelli. Y después hay un par de actores. Hay una chica que se llama Marina Castillo que estuvo en... bueno, estuvo en Fanny la Fan, en Nina. Es una piba que viene de la varité del teatro, una grosa, una comediante. Después hay, bueno, otras personas que si te digo el nombre no las vas a conocer, pero están en muchas publicidades. Ah, ok. Son así. Juan Alari también, un pibe que hace varieté de teatro. No, está bueno, qué sé yo, a mí me gusta. ¿Qué pasa si sale y elegís a otra gente? No podés, o sea, ya tenés como un compromiso tácito con esos actores. Mirá, si te vos cuando buscás financiación también estás negociando. Por ejemplo, alguien puede decir, me encanta el guión, pero quiero que lo protagonice Julieta Díaz. Claro, sí. No sí. Vos. Y ahí, bueno, viene toda una parte de prostitución, decís, en la cual entrego mi... No, porque uno quiere también que salga el proyecto. Claro, así que, bueno, veremos. Bueno, pero ya están en esa instancia de salir a buscar... Claro, ponele, en 10 días puede estar terminado y empezamos a buscar. Okay, después, o sea, te puedo dar algún bolo menor. Cuando estamos diciendo, está terminado, que es el piloto. El piloto, que es el capítulo 1, todo filmado. Bien. ¿Cuánto dura? Y 20 y pico. Ok. ¿Es comedia? Es comedia. No es sitcom en el sentido de que no tiene estos diálogos así rematados, sino que son como más realistas. Los diálogos, pero hay chistes con remate, solapados, pero no llega a ser sitcom. Bien. ¿Y vos escribiste el guión? Sí. Ok. ¿Y cómo es el laburo ahora? Ahora, ponerle, ya lo terminan, ¿tenés idea de eso, de cómo salir a buscar financiamiento, o eso lo hace alguien más? Sí, tenemos, porque conocemos productoras, canales. Viste, ahora, por suerte, hay muchas plataformas. ¿Viste? Con este nuevo escenario del streaming y todo. Tipo IDEAM, eso es donde vos planteás proyectos. No, canales como un Tref TV. O bueno, te pongo un ejemplo estúpido, tipo La Nación Más. Es un canal. Bueno, ¿viste que ahora, por ejemplo, no para mí este producto, pero te digo, si te pones a mirar un poquito a las redes, ¿viste que Pampita está como entrevistando en un canal que se llama KZO? No sé cómo mierda se no dice. Sabía. Bueno, pero es un canal digital. Que se ve que hay un canal grosso atrás poniendo guita. Sí. Donde van a empezar a ver programas. La Nación Más también es un canal que está también bancado por el diario La Nación. Esto es una cosa que va a empezar a crecer un montón de canales. Viste que antes estaba como una hegemonía de los canales de aire. Porque había 13, Telefe, pim, pam, pum, 5. Estaba limitado por el espectro radioeléctrico. Claro, analógico. Sí. Claro, o sea, no podía haber 28.000 canales. Están los que entran en la frecuencia. Y estaba el cable, que el cable también no se caracterizaba por tener programas mucho en vivo, ¿viste? Que, claro. Salvo los de deporte, qué sé yo, eran como infinito, todas cosas medias enlatadas. Pero ahora se abre un nuevo nuevas plataformas que en las cuales está bueno también para nosotros, porque bueno, yo veo mucha gente del stand-up como laburando en tele, en radio. Sí. De columnistas, digo, o haciendo series, miniseries web. Esto está buenísimo. Sería que, ideal que se abra todo este abanico. Que todos estos canales, digamos, virtuales, que empiecen a crecer más. Otro es el FWT o FTW, sí. No sé, bueno. Sí, parezco mi tía Marta. pero bueno, sí, ¿me entendés, gente, no? Amiga, bueno, que labura ahí, sí. Bueno, está buenísimo. Entonces, en ese sentido, o los canales grosos también tienen su lado web, digamos. Es que va a tender, o sea, se van a volcar todos hacia eso, ¿no? Yo creo que tiene fecha, claro, de caducidad la tele. Claro, y eso abre más el abanico a que la gente que está produciendo, medio pyme, digamos, para hablarlo en idioma barrio, pueda como meter sus productos. Y es, pero parte importante, digamos, del laburo es poder venderlo, ¿no? Fundamental. Claro. Claro, porque también pasa eso, creo yo, con las... si bien ustedes lo hicieron todo, ¿cómo decirlo? bien profesional, o sea, grabado con cámaras, sí, con actores, pero también hoy en día con la tecnología que hay mucha gente que puede, hay mucha más gente produciendo cosas, por eso se hace más importante poder venderlo bien. Claro. Sí, igual, digamos, por más que puedas hacer cosas re piolas con el teléfono y todo, que las puedas ver en Instagram y eso, hacer algo que para la tele o bien hecho es otra cosa. Uh-huh. Porque necesitas set de luces, cámaras copadas, o una isla de edición. No creció eso tanto como crece, digamos, las producciones independientes por redes sociales. Que claro, cualquiera puede ponerse a hacer sus videitos de Instagram, ponele. Tiene un límite, ponele. No sé, alguien puede hacer capítulos de un minuto con el celular o con un micrófono copado, pero no sé si un capítulo de 20 y pico que se la banque. No, pero viste que también hay series web por YouTube o cosas así. Hay como un fenómeno de series web. Que por ahí lo hacen con menos producción o lo hacen más así nomás, pero que pueden a poner su proyecto. No, sí, tiene sentido lo que estoy diciendo. Pueden, no, no, pueden porque subir para en tu un proyecto. Momento había se habló de la serie web. Y hoy por hoy, ya no se habla más de plataformas, porque es lo mismo todo. Netflix, porque la puedes ver a través, okay, de una Smart eso, TV. Eso es interesante, está bien. Claro, en el último festival de series web, una chica que trabaja en Telefe Digital hablaba de eso, que ella ya no habla de series web. Uh-huh. Vos podés decir, esta es una serie y la armás, no sé, a dos cámaras con calidad, con cámaras con lentes de cine, qué sé yo, y después puede ir a la web, puede ir al VOD, a Netflix, puede ir a otra plataforma o a la tele, y vos la haces con calidad para cualquiera de todas esas. O sea, lo que antes la gente hacía como serie web, hoy por hoy no lo decís, esto es web. Pero te la tenés que financiar vos ahí. O sea, vos hoy en día tenés un piloto y... Siempre el piloto te lo financiás, salvo que haya una productora que te quiera margarita para el piloto. Bueno, pero por eso, vos tenés el piloto y necesitas a una productora que compre el producto, digamos. Vos no podés mandarte a hacer, no sé, 12 capítulos. No, bueno, capítulos. Hay gente que agarra y hace su serie web, porque también depende de la del producto. Si vos tenés 8.000 locaciones, 10 actores, qué sé yo, capaz que no te la podés bancar vos solo. Pero vamos a suponer que vos te inventás una serie web que sea solamente en tu monoambiente. Sí. Y está buenísimo el guión. Y vos a ver si la voy a bancar yo. Vos podés hacer 10 capítulos y empezás a monetizarlo como quieras. La podés vender como enlatado. Uh-huh. O podés conseguir un subsidio, no sé, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, te la bancas con eso y la vendes después afuera. ¿Netflix se puede entrar directa? ¿Hay un contacto directo con Netflix? En Argentina entró una que hizo Nacho Viale, que se llama Estocolmo, de la cual nadie habló, pero él negoció con Netflix y metió esa serie. Y el Marginal. El Marginal la hicieron y se la vendieron a Netflix, como hay un montón de gente que hace películas y la vende a Netflix, argentinos. Ajá. Después está cuando Netflix hace socio y produce con vos. Bueno, yo no tengo el teléfono. Eso te iba a decir, ese es un gran mercado, digamos. Ahí tenés, supongo que será, no sé, la analogía a un jugador de fútbol que se va a probar y quiere probarse en River. O sea, tratar de venderla a Netflix sería, no sé si tanto tan bueno desde la guita, pero sabés que lo va a ver un montón de gente. O sea, una vez que entraste ahí. Sí, bueno, pero hay que ver cómo. Digo, tenés que tener una espada, una productora grossa, una propuesta copada. Claro, no sé cómo hizo Nacho Viale. O sea, con Netflix no podés ir con el piloto. O sea, tenés que tener ya todo el producto. No, también, sí. Si vos conseguís el teléfono. Ok, listo. Todo puede ser. Vamos porque también ellos buscan, como ellos, la idea de ellos es expandirse como por regiones. Uh-huh. A veces quieren producir cosas para poder entrar en el mercado de Argentina y poder producir en Argentina. Entonces quieren, le interesa a tu piloto, ponele. Y dicen, che, está tan bueno el piloto de Nacho que le queremos financiar todo el resto. Con un piloto, o sea, no le tiras un guión. Guión es raro, claro. Y guión es raro siempre, ¿no? O sea, siempre tenés que jugártela al piloto. Y cuando haces piloto ya podés también ser como pedir ser productor. Ah, ok. Cuando vas con el guión sos un guionista que te compran un guión. Y es más difícil que te lo lea, todo, de dar un montón también, de guiones claro, dando vueltas claro, a mí, sí, ¿no? Sí. Un montón de cajoneados. Sí. Yo igual te hablo desde mi... poca experiencia, más o menos. ¿Tuviste alguna experiencia anterior con el tema de de haber guionado tus propios proyectos? No, porque bueno, después de Canal 9, que fue como un quiebre, me puse como a tratar de hacer cosas de guión y estoy en eso. O sea, el piloto es el primero que hago. Uh-huh. Y después también presenté para el Inca una serie web infantil. ¿En serio? Mira. Sí. ¿De qué va? ¿Qué es? ¿Se puede decir? Es transmedia, o sea que había que hacerlo pensado para que interactúen entre varias plataformas, ajá, que la narrativa se distribuya en diferentes plataformas. ¿Me seguís o no? Sí, sí, sí. Capaz que poníamos un video, no sé, en la página web y ciertas partes de la narración las podías encontrar en Instagram. Eso es lo transmedia, que a través de diferentes... Uh-huh, sí. No una narrativa lineal, sino como espacial. Uh-huh. Bueno, es mucha teoría. No entiendo. Es más, lo sé porque estuve estudiando cuando grabé con Angie San Martino, que hizo... Ah, bueno, yo leí que ya habló de otras medias. Claro, porque ella escribió como una novela que la fue subiendo en Instagram y tenía esta idea de transmedia de interactuar con videos, con música, etcétera. Bueno, sí, yo me puse a escribir para niños porque era la única convocatoria transmedia. Ah, ok. Y yo como había cursado en la UNTREF transmedia, dije, quiero meter... O sea, que si era para abuelos, escribí algo para abuelos. Y quedó lindo. Se llama Los Solucionadores. Son nenes que ante problemas que se le presentan, cada uno con su perfil, como Friends, digamos. No cada son nene dibujitos, tiene, son... No, niños. Tratan de solucionar un problema a través de las redes sociales. Ajá. Ponele. Encuentran un caniche perdido. Sí. Esta pandilla de solucionadores... Y lo viralizan en Twitter. Claro, claro. Entonces vos podés ir viendo toda la historia del perro a través de diferentes redes sociales. Ah, mirá. Así. No, yo te escribo lo que quieras. No, yo como dije, es infantil, yo no puedo escribir para niños. Uh-huh. Odio a los niños. Pero lo escribí. Tiene toda una moraleja, al final tiene todo un... Tratamos de demostrar las cosas que puedes hacer a través de las redes, pero también metemos cosas analógicas. Por ejemplo, una de las nenas con el tema del caniche va y pega carteles en los postes. Ah, bien, o sea, no deja. Como para mostrar los dos mundos, claro. ¿Sabés qué es muy loco? A mí me emocionó mucho cuando hace poco mi perro iba al Parque Saavedra con un grupo que los entrenaban a todos y uno de los perros se perdió. Mandaron en el grupo que tenemos de WhatsApp que se perdió Toro, que encima me encantaba porque era todo gordito, chiquito, se llamaba Toro, era mi preferido. Y se perdió. Ah, lo vi en tu story. Claro, bueno, yo lo compartimos todos. Y a las 3 horas apareció de alguien que lo había visto en Facebook y lo tenía. Y digo, qué bien, qué linda historia, como gracias a Facebook y las redes sociales. No, igual ya es medio border, porque te cuento. Uno dice, qué linda la solidaridad, y después te da un poco de miedo. Te digo una cosa, mi perro desaparece, porque mi perro sale a la calle solo y vuelve a los 15 minutos. Mi perro sale solo. Vivo en Villa Martelli, Florida. Uh-huh. Un día no volvió en 2 días. Yo subo una foto con la mínima esperanza, pero dije, me siento en la obligación de subir una foto de mi perro. Para... ¿A los 2 días subiste la foto? Sí, porque yo dije, bueno, se habrá ido en celo, ¿viste? A veces cuando está en celo tarda un día. Claro. Es que qué malo que son, Nacho. Bueno, a veces él se pasa un día afuera, ¿entendés? Okay, está bien. Lo de alguna perra. A la hora tenía 8.000 mensajes de 8.000 señoras. Ubicás las mascoteras, es todo un mundo que como, al principio dije, qué bueno, qué buena onda, y después me dieron miedo, porque me empezaron a subir fotos de mi perro que yo nunca había sacado. Ajá. Acá está. Entonces empezó a recibir un montón de inbox, en el post mío había un montón de señoras diciendo, acá está tu perro, este es tu perro. Me empezaban a llamar por teléfono. ¿Estás tratando de ayudar? Me llamaban al fijo. En una llamó... No, en una me pasan un fijo, pero fue una avalancha, una cosa automática. O sea, la gente está tan pro mascotas, uh-huh, que nunca más se va a perder un perro en la vida de nadie por esta gente que está a full con las redes. Uh-huh. Entonces me llama, llamo a un fijo y le digo, hola, ¿puede ser que vos tengas mi perro? ¡Hola, ¿cómo estás? ¡Sí! Me dice re emocionada. ¡Qué alegría! Bueno, le digo, ¿me pasás tu dirección? Y dije, buena onda, le voy a llevar un regalito. Cuando pasa la dirección estaba a 2 cuadras de casa. Ajá. Entonces yo cuando iba digo, pero ella no me salvó al perro, ella me secuestró al perro. ¿Ubicás? Sí. Mientras yo iba. O sea, yo le agradecía, pero estaba dije, loca. A tu casa. Mi perro estaba como siempre. Y vos de tan pro animal, te lo guardás. Bueno, no, pero yo... Estaba re estresado. Me pongo del lugar de ella también. Porque ella, bueno, porque hay gente que está tan fanática de las mascotas que se están pasando de rosca. Bueno, ¿está castrado tu perro? Y no, mira, no. Ah, bueno, y me daba miedo. No, más o menos. Bueno, porque me parece que lo tenés que castrar. Yo digo, la mina tenía una voz como diciendo, te voy a castrar a vos, hija de puta. Este domingo podríamos ir a castrarlo, ¿no? Ah, sí, ya se proponía. Obvio. Bueno, ese día hasta la madrugada recibí mensajes de personas, de señoras, para ver cómo estaba el perro, dónde estaba el perro. Bueno, pero hay un interés genuino. Para mí está bien. Sí, pero son... ¿no te parece que las redes es como que recalentaron esta movida que decís, pará, sí. Me secuestras al perro, me querés castrar? Es verdad, eso tío. Pero me pongo en el lugar de la señora, la otra vez me pasó, volviendo con Enzo, del Parque Saavedra, me encuentro un perro en la calle solo, que tenían una chapita, y empiezo a llamar al número y no me atienden, y me quedo como 10 minutos. Enzo y su amigo se pusieron a jugar los perros, pero me quedé 10 minutos esperando, y llamaba y no me atendían, y sale un viejo así en musculosa, digo, ¿qué es tuyo? Este? Sí, sí, sí. Claro. Digo, bueno, porque estaba acá. Sí, está ahí. Claro. Pero bueno, yo me preocupé. Porque hay gente que quiere a los perros como persona. Ahí pasa mucho que estamos diferenciados los grupetes con respecto al perro. Para mí el perro es perro, sale a la calle. Ok, vos lo dejás como que salga y si quiere vuelve. Claro, y también tengo a mi tía que cuando hace frío me dice, metelo, por favor. ¿Y no lo metes? No. Qué maldad. Pasaba con los niños en una época también. Viste que el niño antes, no sé, cuando mi papá era chico, los nenes comían en otra mesa, no opinaban. Hoy por hoy el pibe te decide una compra inmobiliaria. Claro, sí. Entonces hay como un montón de gente que trata al perro como persona y está todo bien, pero hay otras personas que lo seguimos tratando como perros. Uh-huh. Y ahí se hace un choque cultural. Sí. Tipo Occidente Islam. Tipo, dejá que mi perro esté solo. Sí, hay extremos. Hay gente que, no sé, ya para mí ya pero poner, ¿qué visión tenés del perro? El perro no va, pero... Pero sí, yo lo dejo que no sé, que esté en la cama. Ahora, bueno, logré que se vaya a dormir al sillón, que no duerme en la cama. Pero bueno, es un integrante más de la familia. Sí, pero ¿no coincidís que hay como diferentes tratos de la gente con los perros? Sí. Y hay gente hasta que es maldita y no le da ni de comer. Digo, hay un abanico, pero hay mucha gente muy pro perro que a mí me está como asustando. Pero en su derecho. Sí, es verdad, un poco hay extremos, pero... La otra vez escuchaba a Sandy Kunesov que decía, no, pero el que trata al perro como un hijo, ¿qué problemas que tiene en su vida? ¿Por qué no va y ayuda a alguien que está en situación de calle? Anda a ayudarlo vos, ¿por qué tenés que poner a juzgar también, así? Claro. De... Sí, sí, sí. Hay gente que le gustan los perros y que le gusta tratar a los perros. Entiendo que hay situaciones más enfermizas, digamos, extremas, pero... Claro. Momento de ira. Tenía que... Andy, puta. No, bueno. Sí, sí, pero bueno, hay muchos perros que viven mejor que mucha gente. Sí. De África, por ejemplo. Sí, bueno. Es que sí, hay mucha gente también que vive mucho mejor que otra. Y... Sí, sí, por eso, digo. Yo te fui como un grupito de caniches en Recoleta con zapatilla y campera rosa. Los perros de mierda. Pero bueno, qué sé yo. Pero bueno, chocás en la manera de que tenés de tratar a un perro. Hay gente que te mira mal. ¿Cómo tu perro sale solo? Y me miran como diciendo... Claro, bueno, igual para mí sería una idea. Hija de puta. Yo lo saco solo, pero me encantaría eso, abrirle y digo, bueno, hacé tu vida, vení cuando quieras. Pero me parece que el gato es más de hacer eso, de volver. El perro no sé si vuelve. El perro vuelve, Nacho. ¿Vuelve? ¿O decís que le tengo que tener más confianza? Sí, igual por las dudas en Capital, qué sé yo. El perro en mi barrio vuelve. Tengo algo anotado... De después editar las boludeces, ¿vas a editar las boludeces? Un poquito voy a editar, no sé, igual estamos bien, pero... En las partes sobre todo que hablo como que me las sé todas, pues yo soy muy de esa gente. ¿De sabérselas todas? No te suena a veces como que me tengo recta, es media loser, que quede claro eso en el podcast. No tengo dónde quedarme muerta, pero yo te hablo ahí con convicción. Está bien, yo lo que te iba a preguntar tiene que ver con eso. La otra vez hablábamos... de una posibilidad de laburo o de algo que te interesaba hacer como un posible laburo futuro, que es el tema de... ¿Qué te dije? De ser como... Ay, ¿cómo se llama esto? Los que son como medio evangelizadores, o no es esa la palabra, pero de hacer tipo coaching. Mirá lo que te dije. ¿Te sigue interesando esa beta de...? Sí. Igual es como... que es una carrera, si la podemos llamar carrera, que es media cara, larga, y todavía lo tengo ahí como... No va a ser ya, pero me coparía. ¿Tenés un interés de, digamos... Vamos a explicarle a la gente. Coaching es como eso, el desarrollo personal. Este. Sí. sin las veces que he hablado con gente que se dedica al counseling, no sé, hay como una diferencia entre el coaching, counseling, tendría como que desasnarme, ¿no? Con respecto a eso, antes de interiorizarme. Pero bueno, la gente que hablé, que me copa bastante, escucho un programa de radio de un flaco que se dedica a eso, está bueno. Pero te interesa posta, no es que decís, bueno, acá... Ahí, bueno, pero eso, yo lo pienso, ¿viste el guión que hago? No, pero viste que el guión que hice de la psicóloga trucha. Sí. Bueno, es como... viste que uno siempre escribe, es medio autorreferencial. Sí. A mí mucha gente me dijo como... Mi psicóloga me decía que estudié psicología. Pero me da paja estudiar psicología, me da paja el... No sé, no me imagino haciendo psicoanálisis. Me imagino más que me pondría violenta con la gente. Entonces una manera de dedicarme a eso, que lo tengo medio como vocación, sería como con algo... Con terapias más cortas, más... Como sí. Si lo tuviera natural. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Pero no voy a ser psicóloga. Entonces me pareció que alguna de estas cosas tipo que es parecido, coaching, digamos, pero más del sentido común. Sí, no sé si sería sentido común, pero... Es como de desarrollo personal, es para estar... solucionar como problemas concretos de tu vida... Pero ya te digo, no sé en qué momento te lo dije, es como una cosa más para adelante. Está bien, bueno. Pero bueno, tengo un poco de esa vocación. Bien, está bueno, a mí me interesa también. Avísame cuando empieces. Sí, te atiendo, obvio, te hago precio. No, yo quiero laburar también de eso. Quiero ser, es como un personal ¿para vos trainer te ves? del... Sí, yo tengo sentido común. No, bueno, no, pero digo, ¿te pero gusta como, por ejemplo, el tema de ayudar a alguien a que... solucione un problema, aconsejarlo? No, en realidad no. Entonces sé por no, qué. Boludo. No, pero mira, me interesa más el lado de lo que te decía antes, de ser un evangelizador de productos o cosas. ¿Viste estos que dan charlas tipo motivacionales, tipo TED? Sí. En eso me vería muy bien. Ah, bueno. Porque cada vez que veo estas charlas le veo los hilos. Yo sé que mucha gente se emociona y dice, uy, está motivador. Todo. Yo estoy todo el tiempo viendo cómo esta gente hace para... Igual dicen que las TED, las de Estados Unidos, están todas coacheadas antes por stand-uperos, por oradores. Y es que nadie no va queda y otra, sale. Son demasiado perfectitas. Son, sí, ríen, nadie va y hablo justo, así. Sí. No, están todas coacheadas. Ajá. Mirá vos. Bueno, está ¿vos buenísimo de qué hablarías eso en tu charla TED? En mi charla TED, creo que esto surgió también en el podcast pasado. Sí. Pero, ¿de qué podría hablar? De cómo hacer podcasts efectivos. No sé de qué hablaría. No, sí hablaría, como si yo tuviera que elegir un tema, hablaría mucho de la frustración. Porque si tengo que elegir algo, digamos, que fue común en mi vida y que... ¡Boludo! No, pero en serio, y cómo lidiar con eso y cómo poder sacártelo de encima. Claro. Me llevó mucho tiempo, qué sé yo, la pasé muy mal mucho tiempo. Como mucha gente. ¿Como también, comediante? Pero, como comediante, sí. Pero también me di cuenta que traje cosas a la comedia que eran de mi vida. Como cada frustración con la comedia se claro convertía en una frustración a nivel personal. O sea, me fue mal en esta función porque me fue mal con esa mina hace 15 años. O sea, es la misma lógica y es algo que une... Hay una frustración que une a todo. Y poder la frustración madre. Claro, poder desentrañar eso y darte claro cuenta cuáles son las creencias erróneas tuyas o qué es lo que hiciste mal, me parece muy interesante. La frustración. Sí, y entender que es una frustración y entender qué es lo que te pasa de fondo, que no es lo que el foco que estás poniendo. Y si no fuera bien en todo, ¿cuál es la gracia? Esa es otra, está muy bien. No hay ninguna los gracia. Pingos se ven en la cancha, papá. ¿O no? Ok, sí. No habría desarrollo posible. Sí. Si te fuera bien en todo. Bueno, pero eso es interesante también, cómo la frustración es parte del crecimiento y es un motor, o sea, no puede no haber frustración. Claro, y nunca nada va a alcanzar tampoco. Porque esa es una fantasía también. Cuando llegue acá, como dijiste vos antes, cuando llegue a Colette. Claro, sí. Y cuando llegues ahí, vamos a suponer esto. Vos decís, che, cuando tenga un programa en... No sé, a ver, tirame algo. Cuando tenga mi unipersonal en Netflix. Sí, ese es un lindo objetivo. ¿No? Y vas a decir, pero Mengano en Estados Unidos llena un salón re grande con no sé cuántas mil personas y no tiene un solo especial en Netflix, tiene 50 especiales claro, en Netflix. Y lo vieron 18 mil millones de personas más. Entonces ya siempre es otra, va a haber alguien muchísimo con más plata y mucho más talentoso que vos. Siempre. Ajá, está bien, y cuando sí seas el presidente de Estados Unidos, vas a decir también. De otro presidente, che, pero está el dueño de Google, no sé. Siempre va a haber alguien mejor. Los Beatles tendrían eso, porque John Lennon después, bueno, en Imagine dijo, oh, pero esto no está tan bueno como tal tema de los Beach Boys. Claro, bueno, sí, sí. Seguramente. Nunca nada te va a conformar. Entonces, paradojal. Y está bueno eso, o sea, está bueno para la posteridad, pero supongo que también te da mucha frustración. O sea, supongo que también hace que no puedas disfrutar las cosas. Creo que, re sabia la mina, lo que hay que disfrutar es como superar a tu versión anterior. Bueno, eso ya está bueno. Medio trillado, eso no, está dicho. Pero vos tenés que decir, bueno, si yo antes me manejaba en este lugar medio pelo y me tiraba para abajo, bueno, este mes ahora estoy apuntando un poco para arriba. Y el mes que viene te comparás con tu versión anterior. Y sí, la comedia también, o sea, uno debería apuntar a ser la mejor versión del comediante que uno puede ser. Claro. Bueno, en ese sentido te hablo, sí, hablaba de comedia, porque si te vas a comparar con los demás, es frustrante, te tira abajo y es estúpido también. Sí. Porque la otra persona tiene otro bagaje, otra historia, otro pasado, otro recorrido, otro karma, ¿no? Y sí. Pero uno tiende a compararse con los demás. Estamos todo el tiempo, los actores, medio horrible lo que estoy diciendo, pero es así. ¿Tenés y creo alguien? Que si nos escuchan se van a sentir identificados. Estamos comparándonos. Sí, sí, todo el tiempo. Midiéndonos la chota virtual, comparando. ¿Sabes qué? Yo esto lo hablé en otro podcast, que yo me comparaba mucho de entrada con otro comediante, con Lucho Mellera. Como todo el tiempo decía, ah, este... Y lo peor que puedo hacer, porque soy el muñeco. Chabón. No, no bien, o sea, lo veía como que estaba lo bueno. ¿Sabe lo que esto? Hacía. No, no tengo relación con él. Qué boludo eso. Pero yo sí, no sé por qué elegí a él como, bueno, yo tengo que ser como este. O sea, pues más o menos tiene mi edad y empezamos al mismo tiempo. Entonces yo cada decía, uno bueno, se busca como, claro, sí. Alguien que, tu yo, el tu posible yo. Y digo, ¿por qué mierda no elegí a alguien que haya dejado la comedia a los 2 años? Y ya digo, bueno, gané. Pero, claro. Digo, bueno, vamos a pasar a otro tema. Que lo habíamos hecho la vez pasada, lo de los momentos de que te hayan hecho reír. De una serie, de una película. Sí, que soy media chota con esas cosas. Porque no tengo memoria para las películas. ¿Qué me hace reír? Zoolander, lo absurdo. Zoolander te hace reír. Me hace reír Jim Carrey en la película Irene, yo y mi otro yo. Sí, eso vimos a los que es genial. Claro. Me hace reír The Office, me hace reír. Soy muy gauchita, me río mucho con la gente. Viste, no es que... La otra vez fui a un curso y decían, ¿quiénes son tus comediantes favoritos? Y todo el mundo tiraba como un top 10, ¿viste? Como este, el otro. Con Félix. Ah, ok, hiciste el... Y todos medios que tiraban comediantes pro. Y yo dije, mirá, yo me río la verdad con todos. Soy muy gauchita, porque la verdad que me río con mucha gente. Bueno, perdón, Muy gauchita, me río con mucha gente, con muchos colegas. Sí. No hace falta que sean grosos. Viste, hay mucha gente que no es conocida y te hace cagar de la risa. Y bueno, hay gente que es grosa y te hace caer de la risa. Y soy muy gauchita en ese sentido. Si está bien hecho. Hay gente que no me hace reír. Mucha gente que no me hace reír del stand-up. Hablemos de eso, los que no te hacen reír. No, mentira. No, pero mentira, me pasa eso. Como que le reveo los hilos y me estoy sentada y posta que no me río nada. Pero no de forra. No, porque ya entendiste no me río. Todo lo, no te sorprende nada, digamos. Claro, no me causa para nada de gracia, aunque le esté yendo bien y todo el mundo se esté riendo. He ido a ver una comediante que la gente escupía de lo que se reía. Y yo me la miraba y tipo, ¿qué me pasa? Es que porque ya no lo sentís real. Es como que ya sé cómo está construyendo todo esto. Puede y todo ser, lo que va a pasar. Claro. ¿No? Puede ser que pase por ahí. ¿Y con qué más me río? Con Olmedo. La mina se ríe con... Ponés los videos, no toca botón en YouTube. Sí, sí. Con los Simpsons me río. Con los viejos. Mucho, que mi hijo me mira como diciendo, drogada. ¿Y él con qué se ríe? ¿Hay un cambio de eje totalmente? O sea, ¿le gustan otras cosas? Por ponerle a mi novia, que tiene 5 años menos que yo, no le gustan los Simpsons. ¿De qué año es? A ver. Ay, no sé, pero a mí me choqueó mucho. ¿Por qué año que... nació la madre de tu hijo, maldito? Creo que 89. Ah. No, para, no. Uy, no, se crió madre. Con Barney, boludo, si nació en el 89, crió... gente rarísima. Que ella miraba... A jugar con Hugo. Y llamó a jugar con Hugo. Y yo en la otra me da una vergüenza, me sentí un pedófilo. Porque digo, yo esto yo ya era grande cuando estaba a jugar con Hugo. Ayer era adolescente claro. Grande. ¿Vos qué año sos? El 83. Ah, mira, yo 80. Ah, mira. No, a mi hijo me cago de risa porque a veces veo que mira en YouTube a Alfredo Casero y la convención de Batman como si fuera algo re vintage. Y yo siento que hasta hace poco lo estaba mirando. ¿Y lo hace de primera eso? Mano, sí. Qué bueno. Sí, sí. O sea que hay cosas que mira How I Met Your Mother y se caga de risa. ¿Y eso te gusta a vos? Vi una vez y no, más o menos. No, me gusta más de Office. Me gusta la de la flaca, que es como parecida a la de Office. Parks and Recreation. Sí. Eso es genial. Me encanta, sí. Me encanta. El mismo estilo. Eso me gusta, sí. Bueno, y de tu vida, algo que te haya hecho reír mucho en tu vida y ya con esto cerramos. ¿Qué sé yo? Reírme cuando no podés reírte. No, pero más que nada de algo en general, algún momento concreto en tu vida, algo que te haya pasado en tu vida que te hayas reído mucho. Puede ser de la infancia, puede ser de cualquier momento de tu vida. ¿Puedo contar una anécdota graciosa? Sí, no, claro. Sé si me hizo reír mucho. Es una anécdota. Uh-huh. Me viene ahora a la mente porque la tuve que contar en el curso de stand-up. Yo cuando salía con el papá de mi hijo y me dice, che, vamos a ver unos amigos. Y yo agarré, como viste, bien con Chudis, con Chudita, le dije, ay, qué amigos, a la casa de qué falopero me vas a llevar. Viste, como una cuando ya tiene hijo y esposa, se pone en modo esposa, te pones media conchuda. Entonces me dice, pará, bueno, vamos, no sé qué. Bueno, vamos a esta casa. El dueño de la casa era tipo Charlie García, tenía como un estudio de grabación, anillo, bastón, viste, medio místico. Te llevó a la casa de un falopero. Sí, claro, se armó un porro delante de las hijas, viste, bueno, pintó todo. Personaje total, estaban aparte más amigos de él, y en un momento alguien dice, che, Dani, este chico tiene el apellido de... La madre de él tiene tu apellido, mi apellido es Tumburús, que no lo tiene nadie. Y lo miro al flaco, ¿Tumburús, a este. ¿Tumburús así se pronuncia? Tumburús. Lo dije mal todas las veces. ¿Cómo le decías? Tumbur, como, con acento en la. Ah, bueno, sí, segunda. El acento va cambiando. Ah, listo. Y yo digo, ¿cómo que tu mamá, este personaje, ¿no? El del bastoncito, ¿cómo que tu mamá tiene mi apellido? ¿Cómo se llama tu mamá? Corina. Ah, pero es mi tía. No, ahí fue gente que busca gente, nos empezamos a abrazar. Con el flaco. Ahí, bueno, la noche estuvimos, viste, era mi primo el chabón, me hizo, viste, la primera porción de pizza a mí y todo. Cuando nos termina la noche, nos vamos con el papá de mi hijo, nos subimos al auto y me dice, tomá, el falopero es tu sangre. Está bien, así que estuvo gracioso. Cupiendo para arriba. Bueno, yo creo que estamos. Estamos. ¿Con qué? ¿Hay algo que quieras mencionar para cerrar, de alguna fecha o algo que estés haciendo? No. La serie, vamos, tiene que salir el bueno, piloto. Bueno, la gente, oraciones para que salga o el piloto, la serie transmedia para niños. Y después te voy a presentar un largo el 31 de... Ahora cierra la inscripción el 31. Es un largo, un policial, que me está ayudando Paulo Cablan, el periodista de policiales. Mirá. Y está muy bueno. Mirá, hay que presentar. No, bueno, porque mi apuesta es esa, como poder virar para el lado de guión, de vivir de eso. Bien, ok. Y si no, prostitución. Ok, bueno. Escort, también, no sé. Pero, o podés juntar prostitución y guión y hacer un guión muy... Voy a ir por lo primero guión. Y después, bueno. Podemos. Con precios accesibles, para haber descuento para comediantes. Nombrando que me escucharon este podcast. Mirá que lo escuché en un montón de comediantes, exclusivamente. Claro, por eso te estoy diciendo. Nombrando que escucharon este podcast, hay un servicio. Y si quieren un especial, guión también te lo pueden pedir. Sí, sí. Esto es para el 2019, yo me estoy proyectando. Es okay, corto 2019 si no sale nada. Lo bueno del podcast es que es eterno, queda ahí en la nube y... Y la gente puede venir a reclamar, hija de puta. Bueno, Nacho, muchas gracias. Edita las partes donde parecí soberbia, si en algún momento lo parecí. No, yo también estuve, creo que opiné demasiado. Bueno, por ahí editamos todo de total, 15 minutos de charla. Claro, este por el whisky nos envalentonó. Sí, viste. Y esa línea de merca que te tomaste. Pero bueno, cosas de la vida. Bueno, con esto ya preocupaste a mi madre y con eso nos vamos. Un saludo. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos.